pasión, caricias suaves para el amor, dulces palabras también perdón. Pero no quieras opacar las alegrías con maldad. Vas a gritar y vas a llorar toda la vida en soledad. Come now, lady, listen, I see your eyes glisten under the sunlight.